Genau. Bueno, vamos a seguir escuchando tu ruido, pero vamos a empezar. Es que el ruido, es que yo no escucho el ruido. Pero bueno, ¿qué? Entonces, ¿que ya empezamos? Simón. Pues, ¿qué? ¿Cómo empiezo? ¿Saludando? Pues no sé, no quiero que el show sea así como lo hicimos en, como en el piloto que intentamos hacer en la universidad. Ajá. Porque no me gustó para nada cómo lo hicieron, así como que se me era muy trillado y todo así. ¿Muy trillado? Sí, porque eso de estar saludando, sí, cada vez cuando lo enseñaron en casa de Janet, se me hizo como que muy gracioso, no me paraba de reír y lo que decía me interesaba. Ajá. Pero cuando lo enseñaron en la universidad, ya se me hizo muy aburrido, se me hizo así como que no Pues es... tenían ni qué decir y nomás se la llevan así como que nada más hablando por hablar. pues no sé, pues a mí se me hizo que estuvo bien. A ver, pues, a ver, comenta a los lectores de qué se trataba el piloto que hicimos el No, verano pues o pasado. sea, mínimo, sí, porque nos van a escuchar hablando así y se van a quedar, ¿qué es esto? O sea, como todos son yuguis ahí, Simón. no entienden ni madres que es un podcast, güey. No entienden Entonces, ni madres de qué es el blog y nada más entran para ver lo del Yui y Ryu. y yo me pregunto, ¿cómo diablos le hacen para saltarse el captcha? ¿Cómo? Ese sí Pues no me cabe en la cabeza. ¿Cómo diablos? Se supone que el captcha está para evitar ese tipo de personas acá es que y mira, entran. van con su madre, güey, y les dicen: "Oye, mamá, quiero entrar a la página de Saguardo, ¿me ayudas?". Y entonces es cuando la madre les ayuda con el captcha y cosas así. Sí, es que no, en serio, no. Hay algo ahí. Me decepciona Google, ¿eh? Yo pensaba que ese captcha era infalible y no, ya. Qué decepción. Pero bueno, este es el intento de podcast de saguardo.com. Ajá. Vamos a ver si podemos hacerlo semana a semana. Y pues creo que es todo. Okay, ¿Sí? pero lo que sé es de que lo que no sabe todo el mundo es de que nosotros intentamos hacer un podcast el verano pasado, pero en video, no solo en audio como lo estamos haciendo ahorita. Sí, no, sí, hace, pues, sí, el verano pasado, hace unos meses, teníamos la idea de hacer un show de televisión como, ahí con la universidad, en el canal de la universidad aquí de la UABC. Y pues lo hicimos todo, pero como nos quedamos sin gente, pues fue al garete todo. Entonces, como tenemos tantas cosas que decir y es más cómodo hablar que andar escribiendo, pues vamos a hacer podcast así hablado, que es mucho más sencillo, no necesitamos gente, no hay intermediario ni nada, y a ver qué sale. Pues lo primero que escribí esta semana fue sobre, porque yo no escribo, la verdad. Deberías, se supone que Debería. es nuestro blog. Sí. Pero ahorita estoy metido en otras cosas que se me hacen más interesantes que la No, cultura no, pop. no, no, no, no. Sí, ya sé. My No, no, fail, no. my fail. Bueno, vamos a empezar con la primera noticia que escribiste. Claro. Por el martillo de Thor, el primer tráiler de Thor. Ah, no. Por el Sí. martillo de el primer tráiler de Thor. Así es. Pues vi el tráiler. Ajá. No me gustan los trajes. Se me hacen así como tipo Power Rangers. No. Sí, algo así como, no sé, es que están, es que son armaduras. O sea, en el cómic no es armadura, es como se visten. Sí, Y entiendo de que en el cómic, he visto los cómics, he visto a Thor en Avengers y veo cómo se viste. ajá. Pero, por ejemplo, Anthony Hopkins con la armadura esa dorada, ¿qué pedo? Ni siquiera en los dibujos. El parche así como que cibernético, no sé, algo ahí como... No, o sea, según yo me recuerdo a Odín en el cómic, estaba tuerto y tenía el ojo cerrado así, parecía Popeye, pero se miraba chilo. Y en No, este así aparte como de que... que en los dibujos de la de la cultura nórdica no se miran con armaduras de ese estilo ni nada por el estilo. No, no, es... Es como que, what the fuck. Sí, y el Thor es... De todos los Avengers es el que menos me agrada, es... No sé, se me hace tan poco carismático, es aburrido el Thor, un martillo que lo hace todo. Pues se supone que el Van Halen, de ese que sale en las chicas superpoderosas, sí, que lo hicieron en Thor, ¿no? Sí. Bueno, pero ese sí está, Shiloh era el dios metalero, el dios nórdico del heavy metal. Está bien verga. Y el Van Halen, ese sí estaba el chingón. Ese sí estaba suave, pero ese sí tenía carisma. Pero este no, Thor nunca me ha gustado el personaje. Ni en los cómics, ni en la película menos. O sea, es como que... Y es que esta película es la siento que es como pretexto, es para poder meterlo en la película de los Avengers. Pues sí. Más bien es como que están haciendo con Milky de las películas de Marvel. No, mira, eso es de siempre. O sea, Marvel en cuanto a películas siempre ha hecho películas. DC en el cine casi no se mete, pero lo que es Marvel sí. Pero el chiste es que esta película, haciendo que es como que pretexto, pues es nomás, va a salir Avengers, pues hacemos una película donde se explica más o menos quién es Thor y ya, para meterle, para ahorrarnos tiempo en lo que, para que la película de los Avengers no esté tan retacada, pues. Pero ¿sí? Como que porque esta película como que deben ser como esas de directo en DVD o algo por el estilo de los... Sí, la verdad que sí, no se ve así que le hayan metido una producción acá super chingona. Y realmente la historia así como que no fail, así no hay otra forma de explicarlo. Por ejemplo, ahorita estoy viendo el trailer, está uh-huh. El mismo batillo ese del suit que sale en The Shield, pues, que sale en Iron Man. Ajá, sí. Pero que ahí está, pues, la película es un dude que aguanta mucho, ataca, pega y así, pero no tiene, no se le ven los poderes nórdicos ni nada por el estilo. El otro güey vuela y cosas así con el martillo, ¿no? Ese güey ni siquiera tiene un pinche martillo. No, de seguro lo va a agarrar ya al final y ya, se acabó. Así, soy todo rojo, del fin y créditos. Y una canción de Judas Tank o algo así. Pero no me gusta. Realmente, o sea, si la voy a ver es porque no va a haber otra cosa en cartelera. Y no sé, alguien me va a llevar. Pero realmente no se me antoja la película toda. Y pues la próxima guasa es el Anthony Hopkins, ¿no? ¿El qué? Anthony Hopkins como bien lo único, así como que digas. Sí, es como que lo fuerte. También sale Kathy Holmes, ¿no? ¿Kathy Holmes? No la estoy viendo en el trailer. Lo imaginé. ¿Quién sale? ¿Sale una morra? Sale Natalie Portman. Natalie Portman haciendo una película de Thor. No manches. Así es. Ese día no, que la tenía como en un pedestal por vida y de vivir por vendetta. Pero... ¿Te cortas? ¿Me corto? Sí. Es por el trailer. Porque que dijiste es que lo tenía. Es que Natalie Portman la tenía en un pedestal por V de Venganza. Pero que salga así como... Y por Star Wars. Que a mí sí me gustó la nueva trilogía. Pero así de que haya todo... Ricardo, no, esto no va a funcionar. ¿Por qué? ¿Cómo que te gustaba la nueva trilogía? No, sí. No, Ricardo. Me gusta la nueva trilogía, me gusta la venganza de los Sith. La tercera. Simón. No, aquí ya estuvo. Ya. Bueno, señores, eso fue todo por el podcast. ¿Cuánto duramos? 5 minutos, 10 minutos. 5 minutos, bueno. Yo creo que tiene más que suficiente. Nos vemos, adiós. No, güey. Es que... No, güey, no. Mira, sí. No. Okay, no es más, pasemos a otra cosa. Ya. No, ya. No voy a mencionar lo que me gusta de la nueva trilogía. No lo voy a mencionar otra vez. No, por favor. Vamos a ver. Porque, mira, tu siguiente post, ya, olvidemos eso. Tu siguiente post es el primer trailer de Piratas del Caribe. Ajá. De On a Stranger Tide. Achin, no lo encuentro, aquí estás. No, pues, ok. La primera película de Piratas del Caribe a mí sí me gustó. La primera, se me hizo bastante agradable, bastante entretenido. Sobre todo porque el personaje Jack Sparrow era así como que muy fresco, muy nuevo. Era bastante agradable. Pero ya salieron las secuelas y le metieron, en la segunda le metieron demasiados efectos especiales y el Sparrow como que ya dejó de ser así como que la novedad y no. No me gustaron, la verdad. Se me hizo que la primera es muy buena. Pero las segundas partes, pues no. No, fail. Lo que sé es que yo siempre he identificado a Piratas del Caribe con la saga de juegos de Monkey Island. Pues, ajá. No, pues yo siempre lo he identificado con la atracción de Disney. Sí, eso es donde se suponía que se basó. Pero. Ajá. Pero así como que. El feeling que te da la película es como cuando juegas Monkey Island. Bueno, ajá. Sí, eso sí. Pues sí, el ambiente así de piratas y de. Y este. De alto mar y todo eso. Sí, pues. Pero. Te digo. Aparte de que, por ejemplo, en Monkey Island, el enemigo y el enemigo también en Piratas del Caribe están muertos. ¿Sí? ¿Sí? ¿No los juego? Pues jugué un poco, uno, pero no me acuerdo cuál era. Y hace rato. Es por eso que te digo que me hace feeling, pues, de que en ambas películas, aunque sean de piratas, también tiene que ver con que los piratas están muertos. No, pero en la Piratas del Caribe no va a ser la primera. Cuando están los piratas muertos. Pues yo solo vi la primera. Pues esa es la única que vale la pena. Qué bueno. Pero bueno, te digo. El segundo sale como que el villano, pero con rostro así como de Chutulo o algo así, ¿no? Sí, es como pulpo. Y todos son como furries de animales del mar. Pues lo más rescatable de la película es la actuación de Johnny Depp. Pero, pues, ¿qué onda con Orlando Bloom? Sale en las demás, ¿no? Sí, sale en la segunda, en la tercera. De hecho, sí. Demasiado para mi gusto. Pero. ¿Va a salir en esa también? No se ve. Hasta esa. O sea, nada más va a repetir Johnny Depp. Sí, Johnny Depp y creo que Barbosa. El malo de la primera sale en esta. Pues que básicamente la película es de Jack Sparrow. Sí, no, pues que sí, es que esta, mira, el tráiler por lo que se ve está como que, espero yo, que esté como, está como que más orientada a como era la primera, pues. Uh-huh. Sí, el chiste de la segunda película la hicieron para que tuviera otra secuela, pues. O sea, la primera Piratas del Caribe se acaba y termina, ya, qué bien, fin. Luego la secuela le hicieron de tal forma para que hubiera otra película después. Entonces había muchas cosas que, había algunas cosas que no terminaban ahí y se tenían que ir a la tercera. Y este es como que, ok, ¿sabes qué? Otra vez como vámonos así como que de uno en uno. Y entonces esta, por lo que se ve el tráiler, es como que va a ser esta película nada más. Y si pega, tal vez chance ya la saca en otra con su propia historia. O sea, básicamente Piratas del Caribe es como otra Narnia donde están sacando la leche a la vaca de. Pues sí, como Narnia, Harry Potter, Twilight, etcétera. Pero no sé, mira, el tráiler sí, o sea, se me hizo que estaba normal, estaba bien. Y parece ser que vas a regresar a las raíces de la primera. pero pues chance me equivoco y pues valió queso. Habrá que esperar, creo que sale el año que viene. Pues no me llama mucho la atención, tal vez lo vea cuando esté muy aburrido. Pero no. Sí. Pero pues a ver qué sale. Ni Thor ni Pirata del Caribe yo digo que valga la pena para ir a verlas al cine. No, la de Thor no. Yo creo que no. Voy a esperar a que salga en DVD pirata. A los dos días de haber salido al cine, ya recién. Pero no, bueno. No es como que pague por ir al cine. Sí. Qué bien. ¿Qué más? Mass Effect 3. El trailer salió en los Video Game Awards de la semana pasada. ¿Qué tal? Pues no he jugado Mass Effect 3. Descargué Mass Effect 2, pero había como... ¿Todavía no sale Mass Effect 3, No he jugado ningún Mass Effect. Ah, ok. Descargué Mass Effect 2, pero había una cosa rara con los RARs, así como que, tú sabes, pirata. Así como que no lo pude jugar. Sí. ¿Por qué no bajaste el demo? Hubieras bajado el demo y checabas ahí si los podías correr o no. No, sí lo puedo correr. El problema era que la copia pirata que descargué tenía como una cosa rara con los RARs que no terminaba de descomprimirlo, no sé qué rayos, no me dejaba un ISO siquiera, algo por el estilo. Ajá. Pero hasta donde sé, Mass Effect es aliens, lésbicas, sexo lésbico de aliens. Es lo que sé de Mass Effect. No, es que ese es... yo también así, eso tenía la idea, así, porque así le... De esa forma fue como se ganó este... Como lo estuvieron promocionando en la tele acá, los noticieros, que no, que escenas de sexo real y no sé qué, ni el caso. Pero no, mira, yo ya jugué el primero. Y te puedo decir que ese tipo de escenas nomás sale... ya al final del juego. ¿Sí? Y si hablaste con la gente. No, pero si es no. De que se desarrollaste el romance en el juego. Sí, pero te digo, es así como que 2 minutos al final del juego. O sea, tienes que hacer 20 horas de juego, 20 y tantas, para que al final salga, si es que te molestaste en seguir Sí, me imagino que es como los romances, como los juegos de Baldur's Gate y todos los de Bioware. Bueno, no he jugado Baldur's Gate, pero te digo, es eso. Y el juego, el primero sí me gustó, sí me hizo bastante suave. Lo jugué varias veces con distintas clases y se me hizo que estaba muy, muy, muy suave, muy interesante. El 2 lo estoy esperando ahorita, quiero jugarlo. Quiero ver si no tardan en sacar una versión especial para comprármelo. ¿Comprar juegos? Sí, yo sé. Mira, lo podría descargar para computadora, pero como lo empecé a jugar en el Xbox, y mi historia del personaje y todo ahí está en el Xbox. O sea, tendría que jugar. ¿El personaje son transferibles entre versiones? Sí. Y también algunas decisiones. Sí, el chiste es ese, es por eso es lo que la gente Ese es de los features, de las características más altas del juego, pues de que el primer juego, cuando lo terminas, tú puedes transferir tu personaje al segundo juego. Sí, y eso también. Con la misma clase, y a las decisiones que hayas tomado. Si algún personaje se murió, lo mataste, ya no va a salir en el segundo. Y lo mismo con el segundo. En el segundo, lo que hagas todo, se supone que se va a poder pasar al tercero. De verdad. El Mass Effect 2 no salió en PlayStation. Mass Effect 1 no salió en PlayStation 3. Pero haz de cuenta que el 2 va a salir el mes que viene, creo. Apenas. Y y les va a venir con una especie de cómic. No me acuerdo por quién está dibujado, pero es como un cómic donde tú tomas decisiones, como simulando las decisiones del primer juego. Es como esos libros de Escoge tu propia aventura. Ajá, algo así, pero en forma de un cómic. Entonces sí, entonces para que los que no tuvieron, los que estuvieron PlayStation 2 pero no pudieron jugar el primero, pues más o menos se den como que una idea de lo que trataba el primer juego. Y las decisiones que toman ahí se toman en cuenta por el segundo. Pero este, no, el juego sí me estuvo bastante, bastante entretenido. Es este, es un third person shooter con este, cosas de RPG y bastante suave. Y el tercero sí, este, realmente sí se me quedaron las aguas por tirar. El trailer de ahí es Woods. Pues de ahí te adelantaste un puntero, no sé cuánto. Ah, acá está hasta arriba. ¿Qué? Lo que sí es de que te adelantaste un puntero en cuanto a las noticias del blog. Lo estaba buscando. ¿De Mass Effect? Pues aquí yo lo tengo. Está después del Doctor. No es cierto. Aquí, mira, aquí está. Antes del Doctor tengo. Es igual. Colin Shea, Batman. Hugo Strange en Arkham City. Luego antes de eso tengo. Pues aparece que Kratos sí saldrá en Mortal Kombat. Sí, no, pues aquí yo en mi lista aquí sale. Uh-huh. Está el por Martí de Thor y luego está el de Hugo Strange. No, el de Mass Effect y el de Hugo Strange en Arkham City. Y luego el de Mortal Kombat. Sí, está bien. Todo esto es malo. Es, o el feed está mal. Pero el como feed, sea, yo creo que está mal. Yo lo estoy leyendo del Reader, Google Reader. No, yo lo estoy viendo directamente del blog. Pues, no sé. Yo confío más en el Reader. Pero como sea, okay. Mira, Bacha, lo que al final leen los lectores es el blog, güey, no lo leen el Reader. No leen el blog, güey. No estamos poniendo cosas de Yugi. Nadie lo lee, güey. O sea, solo tú y yo. Y el Deus, creo, a veces. Ya, y Eric y Ever. Ah, sí, pero no, bueno, sí. Y el anónimo ese que quiere cosas de Yugi. Ah, no, también pero... sale Chiquis. Y ya. Sí, nuestro gran nuestros grandes gran número de seguidores se limita a 5 personas. Muy bien. Pero bueno, pasamos con otra noticia ya, a ver. Ok. Pues cuál, a ver tú. Ok, mira, pones una que dice que es Rango es comer espanta tiburones, pero con lagartijas y ratas. Ajá. Pues es eso. Pero esas son las típicas películas de animación tipo Nemo. El otro día estaba hablando con Emanuel por Skype. Ajá. Y estábamos haciendo lo mismo que estamos haciendo ahorita. Estábamos comentando cada una de las noticias del blog. Y así yeah. Como que, what the fuck, ¿qué chingados hace esto en Saguaro, güey? ¿Qué cosa? ¿El Rango? ¿O el espantatiburones? Pues esa animación es por computadora, ese es geek. ¿Ya? Todo. Pero sí, ¿qué? Tú haces películas. Bueno, me imagino que las ves por tus hermanas, ¿no? De que quieren que te. Mira, no, mira, yo alguna. Yo te digo, mira, las de. En cuanto a películas de animación, yo me aviento las de Pixar, por ejemplo. Uh-huh. Así me gusta. Y una que otra ahí que sale así de. Que la pasa en la tele o algo y no hay nada que hacer, pues la veo. Pero no, la de Rango realmente no la puse porque. Porque voy, la voy a ir a ver, sino la puse porque se me hizo que era. Precisamente esa es la de los espantatiburones, otra película que era mala, era pésima. Ah, pues es lo mismo, pero con otro personaje. Pues entré a Internet Movie Database y espantatiburones, había un montón de gente famosa haciendo las voces. No, sí, la de espantatiburones sí tenía un ching, tenía a Will Smith, a Missy Elliott, hasta había un video musical de Christina Aguilera y Missy Elliott como peces. Salen al final de la película también. Y sale un chorro de personajes ahí famosos, pero. ¡Guácala! Era pésimo. Sí, era. No. Era una. No, en serio, era feo. Y esta de Rango es lo mismo. Pero en lugar de un pez pones un camaleón. Y en lugar de un tiburón era, ¿qué? ¿Un buitre o qué era? No, un águila. Y lo mata. Y ya, y nada más por eso es el chilo de ahí. Y es lo mismo. Pero la, lo diferente, si acaso, es que ya no es Will Smith el que sale ahí, sino Johnny Depp. Y ya. Johnny Depp es Rango. Sí. Sí, Johnny Depp está en todas partes. Hace como... Es como Uwe Boll, sale, hace como unas 3-4 películas al año. Pues... Me gustaría conocer como que su cine así como todo raro, casi de independiente. Pero, por ejemplo, hace poco me tocó ver una entrevista en la que hablas con actores. Y el güey se me hace como que bien hipster, sí, con ganas. Sí, con sí, ganas. Sí. Sí, no, así es. Pues sí, no hay otra forma de hacerlo. Es hipster, es. Sí, es. No sé, está raro. Es. Cuesta mucho dinero lucir así de pobre. Es que. Y deja eso, es. Es buen actor, Johnny Depp, ¿eh? En sí, serio. Sí, es buen actor. No, pero te digo, es buen actor porque lo ves así como. Fuera de una película, en una entrevista. Y luego lo ves haciéndose el Jack Sparrow y dices, a la bestia, es otro güey. Porque hay actores, por ejemplo, el ¿qué te gusta? Robin Williams. Uh-huh. O Jim Carrey, otros que son payasos en la película y sale, y ya fuera de la película cuando entrevistan son igual de payasos y todo, pero este güey no, eso es, digo, cuando está en una película, el Johnny Depp es, cuando es una entrevista, es un hipster ahí maloliente que ni se baña. Y ya cuando está haciendo una película es otro güey completamente distinto, así. Y eso es wow. Así, eso es buen actor, ¿eh? O sea, cambiar por completo, ¿no? Ver por. Pero eso fue Rango. ¿Qué más tenemos? Pues dice John Favreau no dirigirá Iron Man 3. Así es. ¿Qué más? Ah, ok, tenemos que hablar de eso, ¿no? ¿Dice qué? Pues no lo va a dirigir. Se acabó. Y es el que dirigió las primeras dos, que fueron muy buenas. La primera me gustó más que la segunda. Pues yo nada más vi la primera. La segunda no me dieron ganas de verla. Principalmente por Scarlett Johansson, que entiendo que es boobies y todo eso. Pero no le encontré la gracia. No, pues se me hizo que estaba suave pues Iron Man por el cabrón. No, es que Downey Jr. Robert Downey Jr. es una verga como Tony Stark, con así. Sí. Él es el fucking Tony Stark, güey. Si se muere no pueden hacer otras películas de Iron Man porque él es Tony Stark. No, sí, así es. Precisamente por eso fue la primera, por eso es tan buena. La segunda flaqueó un poquito, pero igual está entretenido, se me hace. Pero pues la tercera no va a estar el señor Favreau. Pues mira, pueden perder el director. Pero no pueden perder a Robert Downey Jr., güey. No. Eso sí que no, pues es. Ajá. Pero el chiste es que por lo que puse la noticia, pues es que es el güey que dirigió las primeras dos. Y entonces, ya cuando salió, le preguntaron que por qué. Y pues él dijo que, bueno, gente cercana a él decía que se metía con muchos problemas porque. Marvel quería que me metiera lo más que se pudiera de los Avengers en las otras películas. O sea, ¿sí? querían hacer como el crossover. Ajá, o sea, lo que ahorita Marvel ya está pensando así desde hace rato con Iron Man, creo que fue la primera, es de que ir metiéndole cosas de los Avengers para que cuando saliera la película, pues ya como que al ver las otras películas como que ya supieras, ah, mira, para allá va, si sí, se van a juntar estos y todo, y así como que sea una transición fácil acá entre esas películas, ¿no? Donde todas se junten en los Avengers. Y pues ten en cuenta que eso afecta pues al desarrollo de una película. Cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Métele estos personajes, métele esto, y dices, oh, espérame, estoy haciendo una película yo y esta es mi visión. Y tú llegas y me dices, cámbiale toda tu visión esto y ponle otras cosas. Eso es no es muy bueno para un director. Pues no, y es Scarlett Johansson, güey, no tiene nada de credibilidad, güey, eso. Credibilidad cero. Pues te digo, o sea, metieron qué tanto lo metieron a los... Mira, en la primera película se lo metieron así con que más fuerzas y al final con después de los créditos, ¿no? Con, ajá, con Samuel sale cuando Samuel Shield. Sale Samuel Jackson como Nick Fury. Ajá, como Nick Fury. En la segunda sale Samuel Jackson más en pantalla. También Shield sale más en pantalla. ¿Cómo se llama? Black Spider, la Scarlett Johansson. Sale Black Widow, ¿no? Black Widow. Sale también, no hace nada, es mero fan service, pero ahí sale. Ajá. ¿Y qué más? Y así pues, y así como lo veo, pues en la se supone que en la segunda sale War Machine, ¿no? Ajá. ¿War Machine es el de Shield? No, War Machine es el sidekick de Iron Man. Sí, yo sé quién es War Machine, pero no sé si lo asocian con Shield. Pero bueno, el chiste era ese. Entonces, a como estaban las cosas, Iron Man 3 iba a ser una secuela o precuela de los Avengers. Sí, o sea, iba a tener tanto contenido de los Avengers que ya no iba a ser secuela de Iron Man 2. Uh-huh. Sino sí de los Avengers. Entonces Favreau dijo, pues ¿saben qué? No me pagan lo suficiente para hacer este tipo de chingaderas, así que me voy, bichos. See you later. Uh-huh. Y pues ese el chiste es ahorita. Pues Marvel, mira, Marvel es una compañía, como compañía quiere sacar dinero, pero pues al parecer ahorita las películas que tiene, la fama de las películas es que son entretenidas, son buenas. ¿Ahorita qué tanto está influyendo Disney en cuanto a las decisiones de Marvel? Nada, sí, igual, nada más las compraron. Es más, hasta la editorial Marvel Max, uh-huh, que era para adultos, era 18 años para arriba, sí, sigue igual, sigue saliendo. Órale. O sea, que Disney haya comprado a Marvel no le ha afectado absolutamente nada. O sea, a Disney no han tocado nada en cuanto a nada de decisiones no. De Marvel. No, nomás lo único que tiene Disney de Marvel es los títulos de propiedad y ya, se acabó. Es Marvel sigue como si nada. No hay ediciones ni nada de, ¿no? Si acaso hay más imprentas de Marvel, creo que había una para... O sea, ya tienen más monío. Ajá, creo que abrieron, pues, pero imprentas, ediciones de Marvel, creo que hay una para niños, una para familia, algo así. Ah. Pero sí, igual. Sacaron nuevas líneas para otros públicos. Ajá, pero fuera de eso, las otras líneas, las otras imprentas, Marvel, Marvel Max, Marvel Knight, todo, sí, igual. Porque me acuerdo que habías posteado sobre unas como encuestas en el que decidían Marvel en qué series cortar, porque había personajes que tenían como 3 cómics o algo así. Ah, sí, no, pero eso fue de Deadpool. Es que había demasiados de Deadpool, había como 3 o 4. Y según esto no tenían escritores y dibujantes para cubrir los cómics, pues. Uh-huh. Esa es versión, entonces sí, decidieron matar una edición ahí, no me acuerdo cuál fue. Pero sí, eran nomás a una, eran como 4 las imprentas y nomás yo creo que las menos. O sea, había 4 cómics distintos de Deadpool. Sí, varias versiones. Pues que había Deadpool Corps, creo. Y no me acuerdo otros cuantos de Deadpool. Deadpool y Cable ya no hay. No me acuerdo cuáles eran, como 4. Entonces de esas 4 pues dijeron, ah, pues ok, estas 2 son las que menos se venden, que escojan una para... ¿Pero cómo fregados puede haber 4 cómics, güey, del mismo batillo? Pues es que mira, Deadpool Corps era... Eran varios, salían varios Deadpool. Pero o sea, ni Spider-Man tiene tantas líneas, ¿o sí? Sí, creo que sí. O sea, entiendo que los X-Men tengan varias líneas porque son varios héroes. Ajá, sí. Son X-Men, pero son distintos equipos. Sí, no, sí, Marvel sí tenía... Spider-Man sí tenía varios, me acuerdo que tenía Ultimate Spider-Man y luego Amazing Spider-Man y creo que una edición de Marvel Knights de Spider-Man, pero no creo cómo se llamaba. Y sí, son varias. Y el chiste es que a veces, yo me acuerdo que a veces las historias, había historias que pasaban por distintas imprentas, por distintas líneas. O sea, por ejemplo, una historia empezaba con Ultimate Spider-Man, uh-huh, y para seguirle en ese mismo mes lo salía también en Amazing Spider-Man, y así pues. Pues siempre lo han hecho. Sí, pero te digo, o sea, sí hay varias, varias líneas. Varias líneas para un solo cómic, para un solo personaje. Bueno, tenemos otra noticia en la que dice Playboy, Mastroni y Halloween. Sí, pero eso de qué vamos a hablar. ¿Qué puedo decir? Son viejas bichis. Y no es Tron, o sea, no dicen Tron en alguna parte, pero. Pero es como. Estética. Sí. O sea, tienen las motocicletas esas de rayo láser o. Ajá, las Light Cycle tienen ahí. Las motos esas de Tron que brillan y todo. Y luego las morras están. Con esas líneas de colores, de esas líneas del bus que tienen. Ajá. Como otro, y luego la letra de Game On, que así se llama la sección de mujeres geeks, así entre comillas, mujeres geeks de Playboy, y sale eso. Pero watch, aquí dice Playboy sexy tribute toda new ut tron revival, algo así dice new ut. O sea, así se mencionan Tron, güey. A ver, lee debajo de Game On. Uy, sí, se dice Tron Gallery. Pero qué pedo. Ahí está, entonces. ¿Tú tienes así como que mucho hype con la película de Tron, no? ¿Qué? Tú tienes como mucho hype con la película de Tron, o nada más por lo de Daft Punk. No, pues mira, a mí, yo me acuerdo que la primera de Tron sí me gustó. La primera película, la. ¿Qué? 1980 creo que salió. Esa sí es de mis películas así favoritas. Ahorita sí, ya la ves y está así como que muy, muy outdated, como lo dicen los gringos. Está ya muy, muy viejita, así ya los efectos ya se notan acá. Pues supone que es como un clásico, pero a mí nunca me ha llamado la atención porque, fuera de que el concepto de dentro de una computadora y así no tiene nada que ver con computadora. No, o sea, ciertamente era muy fantasiosa, es como que. El güey que hizo la película, el escritor o algo así, como que medio quiso entenderle que era una computadora, y ya con eso no sabe ni más que era una computadora, y ya, así la hizo acá. Wow. Sí, inteligencia artificial y un programa que se come otro programa para hacerse más inteligente. Pero, o sea, realmente está llena así de puros errores y fallos que hay. Que a alguien así que. Alguien de ahora sí sabe que realmente es una estupidez. Pero esa simplicidad, esa babosadas que tenía la película, lo que la hace así, como si nostálgica, pues, recordable. O sea, reboot sería más como que más exacto, ¿no? En cuanto sí, al comportamiento de. Ajá, haz de cuenta, la de reboot que también tenía. También era como un viaje así, raro y extraño, así, del mundo de las computadoras. Sí, se comparado con la Tron, la primera de Tron, sí es como que más realista, así entre comillas. Porque, por ejemplo, es que en Reboot, los personajes se comportaban de acuerdo a lo que eran. Uh-huh. De que los virus y de acá, de que eran un programilla para. Ajá, tener. Los guardianes, los Edgars, y. Sí. Pero, no, pues es algo así. Reboot es algo así como Tron, pues ponlo, pero igual Tron era otro rollo, era otra onda ahí. Y es por eso me gustó, o sea, eso me gustaba así en aquel entonces. Y ahorita esa película, pues la quiero ver, la que se supone que ya debe salir esta semana, aquí en México. Uh-huh. Y sí tengo ganas de verla eso. Pero ¿qué? Pues a mí sí, a ver qué tal. A ver si el hype que traigo ahí no la asesina por completo. Pero bueno, ¿qué más? Pues, lo siguiente es tu cosa de los memes que nadie comenta y que Sí, yo sé. No, güey, guacha. Es tu sección en la que entras a Know Your Meme, así te copias es. Todas las imágenes y las posteas en el blog. Así es, y ya con eso ya tengo una entrada de un día. Yeah. Ya cumplo con mi cuota. Yeah. No, el chiste era, por lo que en realidad hice esto, la sección esta era poner memes. Sí. Que los yugis supieran que es un meme. Y entonces, ya luego o sea, poner a segundo. Lo estás haciendo por los yugis. Sí, sí. Los tengo. O sea, si no les enseño otras cosas que no sea Yu-Gi-Oh, que entonces, ¿qué? ¿Dónde van a aprender? ¿Eh? ¿En qué otra parte? No saben usar el internet, güey. No saben usar el pinche. Todo seguro todavía usan el EA Explorer. El 6.0, seguro. ¿Sí o no? Pues. Pero te digo, mira, la idea era eso: enseñar, poner memes, ya que. Tener una idea de qué es un meme, poner uno. Poner alguna imagen y hacerle memes. O hacer uno. ¿Y qué pedo con el meme ese de Noé? ¿Cuál meme? Ah, el de. Sí, el de este. Sí, wey, el put guy. Ese meme nunca lo había visto en mi puta vida, wey. No, es que fue después de un rato hasta eso que no se quedó. Pues que ya ves que algunos memes no se quedan, eso es. Como Milhouse. Se olvidan rápidamente. Bueno, como Milhouse que no es un meme. ¿Milhouse? Sí. ¿No es un meme? No es un meme. Pero ya lo he visto en varias partes, Milhouse, no sé qué. Pero Milhouse no es un meme, güey. Pues, bueno, pues eso fue ese fue el jale. Ese fue el chiste, que no se quedó. Que la imagen le hicieron varias ediciones, pero creo que ahí están todas. Cuando puse esto, ahí estaban todas las que le hicieron. Básicamente fue un trío eso. Ajá, pues sí, de hecho. Sí. Y me quedé así como que, what? Fuck. De hecho, sí me dan ganas. Alguna vez me han dado ganas de subir fotos del Monet. No sé si a ellos se les haga algo tan común que no lo hagan meme. Pero básicamente ese güey es full bachelor, fraude que en persona, algo así. No, yo un meme del Monet. Y no. Pero pues, ese fue el chiste. Eso fue. ¿Cómo ves? Bueno, para los que tenían dudas de qué pedo con esos spots, ahora ya lo saben. Sí, así es. No, pues mira, la idea era esa. Ponerlos y ya luego poner una imagen y hacerlo menos nosotros. Poner captions o no sé. Si quieren que desaparezcan, hagan lo mismo que ahorita. No hagan nada. Cero comentarios. ¿Algún meme ha tenido comentarios, güey? Sí, hay varios. Que tienen uno o dos. Uno o dos. Sí, uno de esos dice, queremos al Deus o algo así. Que el Deus regrese y ya. ¿Pero tiene comentarios? Claro, uno vino off topic, pero comentario. Ajá. Dijo, no sé dónde voy a poner esto. Vamos a ponerlo en este que no lo entiendo. ¿Algo así? Así es. Oye, espérate, hablando de yugis, bueno, ok. Sí. Síguele. No, sigue insultando a los yugis, no puedo. No, pues, date, güey. Ok, no, güey, mira, es el chiste, güey. Cuando vayamos a escribir la. Porque voy a escribir la noticia, oye, el podcast este va a tener. Hablamos de esto y esto y esto. Voy a poner que vamos a hablar de Yu-Gi-Oh. Y entonces, en este momento, vamos a empezar a insultarlos así. Decirle cosas. Y entonces, ya con eso, ya hacemos que los Yu-Gi-Oh lo escuchen. Y aparte, los insultamos. Pues ese es el punto en el que decimos hola Yuyis, así es. No, el podcast no tiene absolutamente nada de Yu-Gi-Oh. Así lo decimos, es. Por ese tiempo. Así, ¿y cuánto llevamos ahorita? Dice que llevamos 44 minutos. Sí. O sea que vamos a. Ahí está, los tuvimos durante 44 minutos valiendo que eso a los Yuyis. Yeah. No, mira, a ver, noticias de Yugi, creo que sí había una por ahí, creo que ya mostraron imágenes del nuevo anime de Yugi. A mí nunca me llamó la atención el anime de Yugi, güey. No, ni a mí, sí. Los diseños de los personajes están feos. Con ganas. Horribles, así. Y con cada versión que sale, más feos. Pero el anime nunca me ha gustado. No. Feo. Y pues ya hay nueva versión, ya hay nuevo anime que... ¿Cómo se llama? Yu-Gi-Oh! Sexal. ¿Quién sabe qué carajos es? Y sale un güey, sale un güey con el cabello así de bien raro, con dos colores, ya sabes, como todo en Yu-Gi. Y ya. Y no sé qué van a hacer ahorita. Yo creo que van a pelear ahora en Megas o algo así, jugando cartas, porque la versión pasada jugaban en motos. Eso antes no utilizaban Megas o algo. No sé. O naves espaciales, o alguna pendeja así. Pero pues, para mantener fresca. No, mira, es capo, güey. No puede mantenerse fresca. Los capos siempre son de... Vamos a hacer lo mismo siempre todo el rato. Ya Yu-Gi-Oh se consagró como el juego de cartas de capo, pues. Hay muchos juegos de cartas capos. Como hay uno que está basado en Dominion, que tiene... dibujo así como Moe, pero en las cartas de Dominion. Y también, ¿sí? Y luego también está el juego ese que creó los de Wizards. Ellos crearon el de Duel Masters y todavía se sigue vendiendo en Japón, y como que es más o menos popular. Es así como que en Japón lo más popular sería Yugi, luego Duel Masters, y luego yo creo que sería Magic. Entonces, pero como que Yu-Gi-Oh ya se consagró como el juego de cartas hecho por los japos, pues. Lo tienen en el manga ese de en la shonen. Yo creo que mientras, no sé, se supone que en la shonen ellos tienen las encuestas para ver qué manga se queda y cuál se alarga. Y no sé si también aplique para Yu-Gi. Pero sí. ¿Habrá batillos que digan en la encuesta, oh sí, quiero que siga Yu-Gi-Oh? ¿O lo harán por el juego de cartas todavía? Pues yo creo que es por el juego de cartas. Pues es que en Japón también venden, salen promos de Yu-Gi-Oh! En Shonen Jump, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú crees que si quitan, tú crees que no, que los promos esos no venden más Shonen Jump? Si lo quitan, obviamente, se quedan sin una parte, una buena ganancia. O sea, no creo que se vaya Yu-Gi-Oh! Pero entonces sería como que Yu-Gi-Oh! No le aplica las encuestas de la Shonen. Pues es que yo no sé, yo no vi esa encuesta de la Shonen. Lo que se ve es de que en la Shonen, para que los mangas se queden, el público tiene que rellenar unas encuestas que salen en la revista. Y entonces es como que dicen, los editores como que hacen un sondeo de qué es lo que le gusta a la gente, lo que no, y entonces deciden qué mangas matar. Sí, no. Así cuando ves que algún manga finaliza abruptamente o que los mandan al carajo, es porque fallaron en las encuestas. Ok. No, pero mira, yo creo que, te digo, por la misma fanaticada de Yu-Gi-Oh! Dudo mucho que la quiten, pues. O sea, si es una encuesta que se realiza todo, por lo que hay muchos Yu-Gi-Oh! Que van a decir, no, pues no me mates a Yu-Gi-Oh! Porque aquí es donde salen cartitas. Y ya. O sea, los de la Shonen mantendrían el manga nada más por el juego. Por el juego, sí. Yo digo que sí. Bueno. ¿No crees? Sí. Entonces, pues, te digo. Pues es que sí. Un negociazo eso de vender cartitas en sobres, o sea, vender elegantes piezas de cartón. Es súper negocio eso. Te digo, es el chiste. Mira, dudo mucho que algún día Shonen Jump elimina así Yu-Gi-Oh! O sea, tal vez si lo elimina ya es cuando Yu-Gi-Oh! Ya no se juega, ya es cuando, no sé, ya pasó de moda. Cuando ya no hay necesidad de comprar cartitas. Yu-Gi-Oh! Ya pasó de moda de este lado del charco. Bueno, de aquí sí, pero allá no. Pero aún así. Y es como son los japoneses, de que ellos consumen lo mismo una y otra vez durante años, décadas. Ya has visto con todo lo que tienen ahí, con Naruto, que Bleach, que Dragon Ball Z, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que van a seguir consumiendo Yu-Gi-Oh! Hasta que se mueran todos. Que va a ser dentro de unos 2 años por ahí. Porque sí, tienen bajo índice de natalidad, ¿no? Sí, es. Así están extinguidos, yo ya lo dije. los japoneses van al rumbo de la extinción, 2 años lo máximo. Va a desaparecer los japoneses, sí, entonces todos los edificios esos van a quedar vacíos. Y los de China, que están desbordando así, se van a ir a vivir allá. No sé, así los, es. Los chinos están muy orgullosos para vivir en Japón, güey. Pero no, pues imagínate eso, ah, ya se fueron, vamos a vivir en sus casas y a trabajar como ellos, oja, ese sería como la burla más grande. Lo que es China, Corea, Japón, no se pueden ver ni en pinturas, cabrones. Sí, yo sé, ¿por qué se ven tanto? Todos son iguales. Sí, ¿por qué se odiarán tanto si todos son iguales, son idénticos? Porque Japón era la... Eran los pinches nazis de Asia, güey. Invadieron casi toda puta Asia. Puede que sí. No sé, tendría que investigar, tendría que leer algo más. Como sea, pero vamos, bueno, a la siguiente nota. A ver, ¿qué hay? Dice, nuevo episodio de Marvel's Capcom 3. Ah, pues sí. Y es otro video. ¿Hablamos del video? ¿Eh? ¿Hablamos del video? Hablemos del juego, güey. A ver. Pero ¿por qué Eric y tú están tan traumados por Marvel's Capcom 3, güey? Entiendo que el juego es chilo, güey. Yo lo jugaba saliendo del Sabatis todos los putos días. Iba a jugar Marvel's Capcom 2 en el Eden. Ajá. Pero Marvel's Capcom 3 es más de lo mismo, güey. No sé por qué le hacen tanto escándalo a ustedes. No es más de lo mismo. Si fuera más de lo mismo, sería en 2D y tendría más personajes. Como más pegados, opinión, así, copy pasta tal cual. En mi opinión, que sea en 3D es fail. ¿El cuál? O sea, que sea en tercera dimensión, se me hace un fail. No, güey. La verdad que no. ¿Jugaste el Tatsunoko contra Capcom? Sí. ¿Y si te hizo fail? Pero lo que sé es de que a mí me gusta más el tipo de los que son los sprites en alta resolución y todo así para después de pelear. No, pues sí, o sea, pero te digo, el chiste es que aunque sea en 3D, el juego se sigue jugando como 2D, sí, igual, sí, así todo, sí, idéntico. Y pero eso, en cuanto a estética del juego, me gusta no, más. No, sí, mira, a mí no me gustó cómo están manejando los... Ajá, pues la estética de este juego. Me gustó más como el estilo de Tatsunoko, que así como que es el shading, como caricatura. Y luego... Y este no sé, es que este está raro porque como que no lo alcanzo a ubicar si es... ¿Es el shading o es como que realista o no sé? Está raro la imagen, todo. Es que, bocha, es el mismo estilo que están manejando en Street Fighter 4. No tanto. En Street Fighter 4 era otro, era... Por lo menos para los personajes de Street Fighter es un port, ¿no? No. ¿No? No, sí se ve el Ryu. Como lo recuerdo, en Street Fighter 4 está más... En el 4 está más gordito. Está como que más ancho. Y este está así como... Sí se ve distinto. ¿Sí es distinto? Porque sí, en Street Fighter 4 yo me acuerdo que están así... No me gustó el arte, güey. ¿El qué? El arte de Street Fighter 4 no me gustó. No, a mí tampoco. Pero no... O sea, el juego está... pues es como que el revival de la saga de Street Fighter hace que Street Fighter ya tenga como que más torneos en cuanto al público casual, porque antes Street Fighter nada más lo jugaban los güeyes que jugaban Street Fighter en la maquinita del Street Fighter original, pues el 2. Uh-huh. En el que es cuando el Street Fighter realmente pegó. Que jugaban el Super Turbo, de ahí Jason Cole, Alex Valle, Justin Wong. Eran los únicos que jugaban Street Fighter. Uh-huh. Y ahora como que ya se mete... Por ejemplo, en la pasada Evolution, que es el torneo más grande de Estados Unidos de juegos de pelea. Sí. Uh-huh. Pero bueno, pues tal vez lo sabes, pues, pero tal vez los lectores no sepan. No, está. Había un sujeto jugaba con Zangief. La gracia, ajá, es de que güey jugaba con pad, con control pad, güey, de sí, PlayStation 3. Ajá. Y era así como que, güey, estás en un torneo que se dice como que de alto nivel. Sí, y estás jugando con un pinche control de PlayStation 3 en vez de Hay güeyes que se hacen el pinche arcade stick, güey, sí, a medida, sí. o que compran unos bien fancy que importados de Japón, y güey, jugando con un pinche control de PlayStation 3. Cuando estaba viendo el pinche torneo, güey, era así como que, por favor, no dejen que gane el pinche batillo que está jugando con Pat. ¿Por qué, güey? Déjalo, se le gustaba, se sentía más cómodo. Pues... Es que, mira, el chiste es de a lo de jugar, güey, como te acomode, y ya, güey. Yo el Tatsunoko, yo lo jugaba con el control, de GameCube. Es que, mira, guacha, imagínate que el batillo ganara. Ajá. Y lo invitaran a la Togeki, el torneo más famoso, más grande, pero de Japón. Ajá. La Togeki se hace todo en arcade, güey. Usan un cabinet, utilizan controles de maquinita y todo lo que tú quieras. Ajá. Y el güey llega y quiere conectar su pinche pad. ¿Qué fregado va a hacer ahí? Pues se les cae el torneo a la ñonga. No, no es que lo van a descalificar. No, no puedes jugar con él, pero ¿por qué no? Había si yo gané así con esto. Había un Tekken, o creo que los últimos Tekken que han sacado, te dejan conectar el pad de PlayStation. Uh-huh. Pero creo que no. Pero ese es Namco, güey. Creo que Capcom no han metido eso. Y el pinche batillo, ¿cómo fregado iba a ser, güey? Para poder. Pero a ver, ¿que ganó? No. Entonces. Pero es que sí, es que no mames, güey. O sea, digo, un pinche torneo de alto nivel para jugar con Pat. Güey, te digo. Get the fuck out of here. Te digo, güey, es que te digo, a la hora de jugar, güey, como te acomodas, güey, es como... Yo sé que un juego de peleas, lo práctico sería jugarlo con un arcade stick, o sea, una palanca, 6 botones así, todos, 3 botones arriba, 3 botones abajo, y así a jugar. Pero hay quienes no se acostumbran así, se acostumbran a jugar con pad. Te digo, yo el Tatsunoko, yo me acostumbré a jugar con el de GameCube. Uh-huh. Y no uno cualquiera de GameCube, sino uno chafa de GameStop, así de esos de que ellos marcan GameStop, así que me salió como $20. Y está feo. Sí. Pero yo me acostumbré a jugar así, y así jugamos yo y un compa, así nos lo pasamos con esos controles así todos feos que tengo, y no eran así peleas, así que no éramos Daigo, no éramos una monda así que a la bestia, pero Era bastante, nos acomodamos, se nos acostumbró así el control y jugamos bastante bien. Porque, claro, a nuestro nivel. Pero te digo, en cuanto a juegos, es como te acomodas. Yo sé que hay algunos que preferirían jugar con stick, pero hay otros que dicen, al diablo, pues eso me cuesta dinero y yo tengo un pad, así que con el pad juego. Se me hace que era más hardcore ese tipo, porque jugaba con un pad de PlayStation 3. O sea, esas madres te sacan ampollas en los dedos, te destrozan el pinche dedo. Los controles feos, güey. Feos, feos, feos. Pues pasa esto de que nunca lo han cambiado el pinche pad de los PlayStation. No. Y no lo van a cambiar, juego que el siguiente va a ser igual. Es que esos pinches pads, güey, son para jugar RPG. Sí, es que se puede jugar cualquier otra cosa, no juegos de peleas. Es que, macho, no. La cruceta de los de PlayStation, güey, es una mierda para jugar juegos de peleas. Está feo, güey, la neta, con ganas, güey. Pero bueno. Ya pasamos a otra noticia. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Dice, no, eso no se hace, Force Unleashed 2. Así es, güey. Eso no se hace, güey. ¿Qué no se hace, güey? No se hace eso, lo que sale ahí no se hace. ¿El DLC, güey? O sea, ¿quieres que te lo así te lo explique todo? Mira, ¿te acuerdas de la nota, verdad? Es un DLC, es un contenido descargable. Sí, de Star Wars The Force Unleashed. Un juego caca basado en el universo de Star Wars. Y es en serio, ese juego le han dado una pésima crítica. Está feo, está mal, está bien corto, solo son como 3 niveles distintos. Bueno, lo que yo había leído era de que el juego estaba suave, pero que era muy muy corto. Sí, es mira, lo que yo he leído es que nomás hay como 3 niveles o 4. y que sale yo de uno de esos niveles, pero es como que el nivel es, lo puedes pasar sin pelear, es más, no peleas, nomás es como una línea recta y ya pasas el nivel, sale video o algo. Fantasy 13. Y ya, sí, güey, pero no, pero menos, o sea, ni siquiera peleas. Así, y puros, así, puras cosas, y está, es un juego que no está, que solo son, si les gustó el primero, y aguantaban el primer juego, les iba a gustar el segundo. Es que el primer juego tampoco. A mí me gustaba el concepto del aprendiz de Darth Vader, me gustaba el personaje. Mira, a mí se me hacía eso que estaba suave, eso de, ay, el aprendiz de Darth Vader, o sea. Pero ya luego cuando era un Saiyajin, y usa la fuerza así para tumbar naves espaciales, se me decía como que ya, somos más de eso. Y pero igual, el segundo juego salió hace un mes, creo. Ya empezaron a sacar este, lo que es DLC. Y uno de esos DLCs es la batalla de Endor, se llama así el DLC, Battle for Endor. Ajá. Y en ese es como que una forma, una misión donde vuelves, te cuentan la historia, pero diferente, de cómo la batalla de Endor de Star Wars, de Regreso del Jedi, es, ah, pues esa es escena. Entonces en la escena sale, en el video este sale el personaje este, no me acuerdo cómo se llama, el personaje que utiliza The Force Unleashed, sale peleando contra un AT&T o es AT-ST, el pinche, la gallina esa, robot gigante. Sí, bro. Y sale, ya que lo derrota, sale Chewbacca y el güey lo mata así, hace lo chinga, ¿eh? Y luego Han Solo empieza a disparar acá y también se lo mata. Entonces, no, eso no se hace, güey, son figuras sagradas. O sea, Batillo mató a todas las estrellas de Star Wars. Sí, o sea, mató a los, no, dejé de eso, mató a los más chingones, güey. O sea, hubiera matado a Leia, Luke, me vale. Hubiera matado a todos los rebeldes, me vale, pito. Pero no a Chewie y a Han. Pero a Chewie y a Han, güey, esos son dioses, esos son como que es en serio, eso es, Han Solo es así como que el badass, así de los badasses. Y el Chewie es la mascota del badass, es como que mascota de badass. Es ¿cómo te atreves, güey? Y ya, es de jale, ¿ves? Y no sé si hay más, de seguro nomás es como, considerando cómo era el primer juego, nomás de seguro nomás es esa escena, así, nomás te ponen a pelear contra el robot ese y se acabó, y ya, ahí estuvo tu DLC. Pero realmente es, no, realmente, no. Si antes no tenía ganas de jugar ese juego, ahora menos. Eso no se hace. Bueno, pues ya sería tu última noticia. Ya lo más reciente de la semana es una reseña que hizo Raúl Ruiz, que no tengo ni idea de quién sea. Ajá, un amigo. Ah, órale. Me está ayudando. Sí. Y hizo la reseña de Epic Mickey. Ese tengo ganas de jugarlo, ¿no? Ese juego, Epic Mickey. Pues lo vi en la 3. Ajá. Cuando estaba, lo vi en el stream de la 3. Y sí, se me hacía como que, sí, se me hace como llamativo, es como... Y es de los que hicieron Deus Ex, ¿no? Es el Warren Spector, es de Warren Spector, que es el que hizo Deus Ex. En Deus Ex. Y dicen, según sé, hay algunas partes donde sí te toman en cuenta decisiones que hagas, como en Deus Ex. Pero básicamente es un Kingdom Hearts, ¿no? Pues, ajá. Sí, es pues Kingdom Hearts, es como, mira, como lo... A como lo explican, es como este, como Kingdom Hearts con Mario Sunshine, porque tienes que andar este rociando algunas cosas y bueno, pintando algunas cosas, este, cosa que hacía lo contrario de Mario Sunshine, pero así dicen, pues es como una mezcla de esos dos juegos. Y dice, el único problema que le dices que le encuentran es que es, la cámara a veces no te responde, pero que... Pero fuera es el de problema eso, que tienen todo ese tipo de juegos. Pues sí, es... La pues mayoría sí, de los juegos que son como acción en tercera sí, persona siempre tienen problemas, pero, con la cámara. Pero pues a ver, no, yo sí tengo ganas de jugarlo. A ver si ya luego se me da la oportunidad. Pero pues ahí está la reseña este de Raúl. Léanla. Comenten. Y creo que es todo por esta semana. ¿Qué más tenemos? Pues es todo. A ver qué otra noticia. Por ahí algo extra. ¿Cuánto llevamos? Llevamos una hora ya. Llevamos una hora. ¿Tú crees que nos van a escuchar una hora? Pues... no. A menos que estén muy aburridos o tengan un iPod o algo así para... ¿dónde llevarlo? No creo que lo escuchen. O que estén haciendo, no sé, la tarea mientras que nos escuchan decir tontería y media. Pero pues ahorita todo el mundo anda de vacaciones, no creo. Y menos, o sea, si andan de vacaciones, menos nos van a escuchar. Pero bueno, no, pues creo que es todo. Pues este es el primer cáliz del podcast de Zaguardo. Pues queremos sus opiniones, comentarios, digan, sugerencias, todo. Díganos qué tanto faileamos. Así es. O que si quieren, no sé, que cambiemos un poco el concepto. Básicamente el concepto del podcast es comentar las noticias de la semana, pero con cosas que no escribimos. Porque normalmente cuando escribimos una noticia es como más informativo. Y ahorita sí. El podcast es más de opinión. Sí, el chiste del podcast es revisar las noticias de la semana. Cuando uno escribe una noticia, le pone ahí sus ideas y todo, pero no las compara con otro escritor, otro editor. Entonces, es el chiste, pues, comentar, ver que va a ser plática y tenerlos aquí ocupados una hora o más. Vamos a ver si ya después, a ver quién más agregamos de... aquí invitados, invitados. Yo creo que por lo regular vamos a ser nosotros dos, Ricardo y Eder, yo. Y a lo mejor, no sé, ya luego podemos hablarle a Eric, a Amadeus, a quién más. Pues no sé, alguien más, a ver quién se nos anexa. Sí, y man. Creo que pues es todo por ahora, entonces creo que ya va siendo hora de terminar esto. ¿Qué días vamos a grabar esto? Pues, el día de hoy lo grabamos en domingo porque el día de ayer estuvo valiendo queque. Y el viernes me fui. Pero entonces, ¿qué día sería bueno grabar esto? Pues el fin de semana lo tengo libre, así que lo hacemos el domingo. O podríamos hacerlo un sábado. Y no, pues es que yo digo para ya luego poner, no sé, como que chat en vivo y a andar ahí que nos platiquen algo, o no sé. Ok, digamos el fin de semana que lo decidan los lectores. Entonces, ok, se puede sábado, domingo, decidan el día y como qué horas tienen ganas de conectarse a escuchar nuestras tonterías. Ok, me parece bien. Muy bien. Y pues creo que es todo. Pues nos estamos viendo, señores. Se cuidan. Y ya. Adiós, Fagots. Bye.